not walking. I don't do that much talking these days. These days. These days I seem to think a lot about the things that I forgot to do. And all of the time I had the chance to, I had a lover. I don't think I'll risk another these days. These days. And if I seem to be afraid to live the life that I have made in song, well, it's just 'cause I've been losing so long. Scheming. I don't do all that dreaming these days. These days. These days I sit on cornerstones, count the time in quarter tones to ten. Don't confront me with my failures. Not forgotten now. Muy buenas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 200. Grato es decir este número aquí en este programa. Ya hemos llegado a 200, parecía mentira, hace 4 años. No, hace más de 4 años, en abril del 2012 empezó esto y mira dónde hemos llegado. A las más altas cimas de la nada, como decía aquel, las más altas cumbres de la nada, eso es. Ya sabéis, rutasenemigas.blogspot.com, el show de Rutas Enemigas en Spreaker, en Archivo de RG también tenéis el podcast de Rutas Enemigas y la gente nos puede escuchar a través del TuneIn de Radio Pra Nava, Asturias, todas las medianoches del viernes al sábado, siempre me quedo enganchado, y los domingos a partir de las 8:30 de la tarde. Muchas gracias por estar ahí y aguantarnos ahí 200 programas. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a la gente, a los colaboradores, a las bandas que han pasado por aquí, ya sea a través del teléfono o en directo, o sus canciones, bandas que existan o que ya no estén, bandas de aquí, de allí, de más para allá, a todos ellos. 200 programas que el otro día celebramos un poquito ahí en el Internacional, gracias a Juan por cedernos el espacio y también a Fernando de Black Bass por estar ahí con nosotros pinchando unos cuantos temas a los platos. También muchas gracias a la gente que se pasó por allí, a pesar del calorazo que hacía. Gracias a la gente también de Esperanto, que se curró una cerveza especial para la ocasión. Y nada. Eso fue por una parte, el sábado, lo que tuvimos allí. Nos lo pasamos bastante bien. Y por otra parte, hoy mismo he lanzado para celebrar estos 200 programas un sampler a través de Bandcamp con actuaciones en directo aquí en el programa frente a los micros de Rutas Enemigas de unas cuantas bandas. Creo que son 11 cortes en total, sí. Y a partir de ya mismo, en el canal de Bandcamp de Rutas Enemigas, pues podéis encontrarlo, podéis descargarlo gratuitamente. ya lo he colgado también por las redes sociales y iré por ahí anunciándolo de vez en cuando para que no se os pase, porque hay verdaderas maravillas ahí escondidas en este Bandcamp. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a por este programa 200, que yo quería que fuese un programa pues normal, ¿no? Estoy yo solo hoy, lo que es más habitual, ¿no? Sin colaboradores y sin ningún tipo de invitado por aquí. Un programa que va a ser ecléctico, como gusta, que empieza siempre un poquito modoso y termina con todo el aparataje y el ruido posible. Y ecléctico, que haya un poquito de tono. Y arrancamos con esta canción de Tom Rush, These Days, de su disco homónimo del año 1970. Tom Rush, un cantante folky norteamericano, del que ya hemos puesto una canción de uno de sus primeros discos, no recuerdo cuál, y que últimamente no me lo quito de la cabeza. La verdad es que me gusta mucho. Me estoy escuchando a menudo. Este LP, este homónimo del 70, es un LP donde versionea a un buen número de artistas. Él nunca ha sido un prolífico compositor, tiene algunas canciones, pero no, pocas. La mayor parte de ellas son versiones muy buenas, muy llevadas a su terreno, muy estupendas, pero versiones. Y en este disco es que ni una propia cuela. Tienen canciones de Fred Neil, de James Taylor y del que nos ocupa con este These Days, que es Jason Brown. Que tiene ese toque, ¿no? Se nota ahí ese toque al piano, esa quietud, ese piano, ¿sabes? Jason Brown escribió esta canción con 16 añitos. La primera vez que se grabó lo hizo Nico, en el 67, Nico, la que participó en el primer disco de la Velvet Underground. Habla sobre mirar hacia atrás, ya muy propio para mirar hacia atrás, esos 200 programas que se han quedado por el camino, ¿no? Y sobre las pérdidas, que también aquí ha habido algunas. Mis colaboradores, mis cofundadores, para empezar, ¿no? Miguel y Javi. Pues otra gente que también grabó esta canción, que es una canción que tiene muchas versiones y muy buenas, por cierto, y que si queréis buscarlas, pues las disfrutaréis bastante, fueron Greg Allman, uno de ellos, el de los Allman Brothers, Band of Horses también, Elliot Smith, el desaparecido desgraciadamente Elliot Smith, y tantos otros. Y este disco es fantástico y la verdad es que tenía aquí solo preparada esta, pero creo que voy a meter la otra porque al final no la he dejado en el ordenador principal, o sea, en el ordenador de sobremesa, y me la he metido aquí y va a sonar porque me apetece escucharla. Vamos a escuchar otra canción de este disco de Tom Rush, del homónimo de 1970, que se llama Child's Song y que es una puta maravilla. Lo vais a comprobar por vosotros mismos. Goodbye, Mama. Goodbye to you too, Pop. Little sister, you'll have to wait a while to come along. Goodbye to this house and all its memories. We just got too old to say we're wrong. Got to make one last trip to my bedroom. Guess I'll have to leave some stuff behind. It's funny how the same old crooked pictures just don't seem the same to me tonight. There ain't no use in shedding no more tears, Mom. There ain't no use in shouting at me, Pa. I can't live no longer with your fears, Mom. I love you, but that hasn't helped at all. Each of us must do the things that matter. All of us must see what we can see. once as young and scared as me. I don't know how hard it is yet, Mama, when you realize you're growing old. I know how hard it is not to be younger. I know you've tried to keep me from the cold. Thanks for all you've done, it may sound hollow. Thank you for the good times that we've known. But I must find my own road now to follow. You will all be welcome in my home. I've got my suitcase, I must go now. I don't mind about the things you said. I'm sorry, Ma, I don't know where I'm going. Remember, little sister, look ahead. Tomorrow I'll be in some other sunrise. Maybe I'll have someone at my side. Mama, give your love back to your husband. Father, you have taught me well. Goodbye. Goodbye, Mama. Goodbye to you. Estaba este temazo de Tom Rush de este disco homónimo del 70, Chill Song, creo que es la carta de agradecimiento, parece, yo con mi inglés, de agradecimiento de un hijo a sus padres, un hijo que abandona el nido, pues a sus padres. Y yo se lo dedico a mis viejos, joder, ahí está, va para vosotros. Bueno, dejamos a Tom Rush y este momento nostálgico, así de mirada al pasado, ¿no? Y también miramos al pasado porque la canción es del año 66, la que vamos a escuchar, pero de otra manera. Ya. Son los Everly Brothers. La canción se llama Leave My Girl Alone, del disco del 66, como bien he dicho, In Our Image. Dos hermanos, un dúo, Phil y Don Everly, caracterizados por unas armonías vocales soberbias y por una discografía genial, que va desde los 50 hasta finales de los 60, aguantan ahí la British Invention y lo que le echan. Esta canción apareció en el 65 como cara B de The Price of Love, ahora que para mí supera, y es folk rock contemporáneo de cuando los Birds empiezan a despegar. Supongo yo que olieron allí la tosta a estos y dijeron vamos a ver a qué filón, ¿no? Una época chunga cuando sale esta canción, la que están pasando los hermanos, el dúo, Everly Brothers. Salían de una adicción bastante potente a las anfetaminas, sobre todo Don, que estaba sobrepasado. Había llegado al colapso en una gira inglesa y también se había intentado suicidar. Pero los Everly Brothers resurgen cual ave fénix y te calzan una canción del empaque y de la calidad de esta Leave My Girl Alone, Everly Brothers. When you're gonna leave my girl. got trouble enough without having you to fight. And you better get it straight. I'm gonna keep my girl whether you think it's wrong or right. Al de los Everly, este Leave My Girl Alone. Y cruzamos charco, nos vamos a Gran Bretaña y al mismo año del disco de Tom Rush, en 1970. Hablamos de un grupo muy británico, muy británico, que se llama Fotheringay. No sé si lo he pronunciado yo bien. Fotheringay. Es un grupo formado por una de las voces femeninas preferidas de este que os habla, que es Sandy Denny, de la cual ya hemos escuchado alguna que otra canción, Fairport Convention, de donde salió para formar este grupo, Fotheringay, ¿no? Vamos a escuchar una canción de su primer y único LP en vida, que era homónimo también, del 70, como hemos dicho, que se llama The Sea. Único, hemos dicho, único disco. Porque luego hubo algunas grabaciones más después de publicar este disco, pero no llegaron a concretarse en ese momento y quedaron ahí sueltas. Luego se volvieron a recopilar más adelante y formaron un disco, el 2, o sea, creo que se titula el 2. Además hay que sumar dos discos posteriores más, que fueron un directo y un recopilatorio completista de estos que tiene todo, ¿no? El disco, este primer disco, el disco homónimo, es una pasada de la hostia. Hay mogollón de canciones de Sandy Denny donde se luce a tope, como la que vais a escuchar, y la inevitable versión de Dylan que ya arrastraba de Fairport Convention, ¿no? Que también las hacía fantásticas. A la producción, Joe Boyd, un productor que estaba en todas las salsas en aquella época y que le conoceréis la gente por escribir un libro fantástico de rock and roll que se llama Bicicletas Blancas. Si no lo habéis leído, leedlo porque es una pasada, es un muy buen libro. El disco no tuvo mucho éxito y llevó a Sandy a emprender carrera en solitario porque dijo, ya está, me voy por mi cuenta, que parece ser que es lo que más mola de estos sonidos, mi voz, y a ver qué tal funciona. Y dejó en pantalón, como bien hemos dicho, ese segundo LP. Vamos a escuchar de sí. Vamos a escuchar a Fotheringay. Can you feel Ahí estaba Fothering Gay, con Sandy Denny a la cabeza. Bajamos un poquito los niveles, que se me acopla todo. Y nada, pues ya habéis comprobado, pues, continuadora de Fairport Convention y una puta maravilla esta tía cantando, vamos. Y ahora vamos con un par de novedades. La primera de ellas me hace mucha ilusión. Es un grupo que me encanta. Aquí se ha hecho un especial sobre ellos una vez y dan ganas de hacer otro. Y han sacado un nuevo disco, un nuevo single por ahora. Un nuevo disco, falta poquito. Y son Teenage Fan Club. Han sacado una canción que se llama I'm in Love. El adelanto del grupo escocés de su próximo LP, que creo que es el 11º en su carrera, que saldrá el 9 de septiembre y que se llamará Here. 6 años ha tardado en llegar este disco. Una canción que cuando la primera vez que lo escuché, pues primero la miré así un poquito de soslayo, dije, este principio no sé yo. Pero qué coño, llega el estribillo y ya te engancha del pescuezo y no te suelta en todo el rato, en los 2 minutos y pico que dura la canción, creo. Vamos a escuchar este pelotazo de los Teenage Fan Club. Ganitas de escuchar el repentero tengo ya. Fantásticos escoceses. Teenage Fan Club con su nuevo single I'm in Love. Así, muy, muy suyo, muy concreto, muy simple, muy básico, pero una puta maravilla a la hora de poner allí las voces, conjuntar esas voces, hacer unas armonías de la hostia, unas melodías cojonudas. Pues un grupazo que tenemos ganas de escuchar, pues su nuevo trabajo, Here, que viene el 9 de septiembre. Y otra novedad que nos ha llegado, se trata de un grupo que ya suena por aquí, que vienen de por ahí, de por el norte, de por Navarra, se llaman Pau Pau Paus, y que han sacado un único LP por ahora, autoeditado, que se llama Animales Fantásticos, y del cual vamos a escuchar una canción que se llama Despertar. gente veterana la que forma este grupo. Gente de bandas como el Street Riders, Mermaid o La Perrera, sin ir más lejos, señor no. Se nota la experiencia aquí, van niquelados, o sea, es perfecto cómo suena esto. Y se nota también el gusto que tienen. Buenas voces, psicodelia, arreglos de cuerda con mucha clase, sitares, múltiples influencias. Y en esta canción que vamos a escuchar, pues la sombra de los negativos planeando por encima, con un plus de fuerza, ¿no? A mayores. En breve, esta gente de Pau Pau Pau sacará un par de singles, uno en Bickerton Records y otro en Tractor Rhythm, que nada, que estaremos deseando escuchar. Vamos a escucharlos un poquito, vamos a darle caña a estos Pau Pau Pau y su despertar. Estaban Pau Pau Paus con su despertar, que me estoy dando cuenta que una novedad propiamente dicha creo que no es novedad para mí, creo, en exclusiva. Bueno, pues ahí estaba este temazo de esta gente de por ahí del norte. Vamos ahora a mirar otra vez para atrás, el centro de la península, en Madrid, en Malasaña más concretamente, había una banda que se llamaba Vancouver's durante la primera mitad de los 90. Al frente, Marta Romero y Juan Santaner. Y, pues, ¿qué decir de ellos? Pues yo qué sé. Yo cuando los descubrí, a esta gente, estaba en la cama. estaba escuchando un programa de Radio Vallecas, yo estaba estudiando en Madrid y estaba en la cama, y aquella noche, pues ese programa, que no recuerdo cómo se llama, pues pincharon el Quintessential de los Vancouvers. El flechazo fue instantáneo. Yo me acuerdo que me quité de comer, como hacía normalmente, cuando iba a un concierto me pillaba un disco, cuando estudiaba yo, pues entonces pues dejaba de comer un poquito, o comía peor, vamos, ¿no? Para poder pillarme el disco o ir al concierto. En este caso pues fue para pillarme el disco Quintessential. Aquí, en Rutas Enemigas, ha sonado su primer LP, No Particular Praise, que lo pinchó Víctor, el requeño Víctor, DJ Flaming Rock, también conocido por ese nombre, y sobre todo el segundo, el Quintessential, que ya por lo menos tres o cuatro canciones, ¿no? Lo dicho, ese fue el primero que escuché y el que me llevó a pensar que estaba ante uno de los mejores grupos españoles de siempre, y lo sigo manteniendo. Los Vancouver es uno de los mejores grupos españoles que ha habido y habrá. Vamos a poner una canción del siguiente disco, que es el tercero, que se llamaba, joder, A Shorter Cookies, que era del 94. Se llama King Disaster. Esta canción fue un rompepistas en Malasaña, a mediados de los 90. Puro power pop, pegajoso, y con comercialidad, de la buena. Estos tíos eran la hostia, y no lo digo yo solo. Gente como Alex Chilton, Mike Mariconda, Alex Chilton de los Big Star, Mike Mariconda de los Devil Dogs, o Scott McCauney de los John Freferos, pensaba lo mismo que yo. Vamos a escuchar a los Vancouver, vamos a escuchar King Disaster. Vancouver's Vamos a recordar aquellas noches locas de Malasaña. Me cago en Dios. Fuh, un grupazo, la verdad. Qué pena que ya no existan grupos como este. Seguimos. Vamos ahora al 77. Un poquito más para atrás. 20 años. Un poquito menos de 20 años. Londres. Un grupo que se llama The Motors. Vamos a escuchar su primer disco, el One, del 77, como he dicho, ahí, esa época, ese gran año. Fue su primer single, esto que vamos a escuchar, y la canción que abre el disco. Una canción que enseguida comprenderéis por qué fue versionada por Cheap Trick, porque la verdad es que tiene un punto ahí muy, muy de su rollo. Una canción muy extensa para la costumbre de la época, son 6 minutos y pico, y donde parece que ellos están tanteando, ¿no? Hacia dónde ir. Es una banda que viene del pop rock. Hay pop rock, hay punk, hay rock, hard rock, diría yo, glam. Hay un incipiente new wave. Una canción mosaico, diría yo esta, de Dancing the Night Away, de los Motors, que vamos a pasar a escuchar ahorita mismito. We'll be right back. Ahí estaban The Motors con este Dancing the Night Away. Y ahora, decíamos de todo lo que había, y yo creo que ahí hasta ahora, aquí metido. Bueno, vamos a hacer ahora un paréntesis en el programa, cuando vamos por la mitad más o menos, para meter a estos inclasificables que toca ahora. Una novedad que, al igual que la de Tiny Fan Club, pues me hace muchísima ilusión darla a conocer aquí en Rutas Enemigas. Se trata del primer disco, una novedad, ya estamos otra vez, novedad, entre comillas. Se trata del primer disco de la banda madrileña, disco autoeditado, Mojama Saz, se llaman. La primera noticia que tuve de ellos fue en el radio show que la Tienda La Negra pues realizó a principios de año. Por eso te digo lo de que novedad, entre comillas. Por cierto, La Negra, en breve nos desplazaremos con todos los trastos para grabar un programita allí en la tienda, ahí en la Prospe, que lo sepáis. Bueno, pues esto es Mojama Saz, sin la N, pues están compuestos por los hermanos Ceballos, entre otros, de Rizcacé. Y a mí me hace mucha ilusión que esta pareja se vuelva a liar a hacer música, la verdad, porque para mí Rizcacé fueron muy grandes. Mojama Saz va más allá de lo que era Rizcacé. Va más allá del jazz rock, va más allá. Lo orientalizan, lo dan un toque turco, ¿no? Que no sé yo qué pensarían Erdogan y sus amiguitos hijos de la gran perra de los islamistas de mierda que le acompañan. Por cierto, espero que los kurdos os den lo que os merecéis, cabrones. Después de este desvarío, seguimos hablando de música. Pues ese toque orientalizante y turco que le añaden al jazz rock este que hacen, pero con algo que enlaza con el pasado, ¿no?, de Rizcacé, que es el amor por el rock andaluz de grupos como Triana. De hecho, en este disco, en este primer disco de los Mojama Saz, que se llama More Irán, un juego de palabras un poco macabro, More Irán, pues incluyen una canción de Triana, incluida en su primer disco del 75, El Patio, que es Recuerdos de una noche. Y la verdad, escuchar a esta gente, a los hermanos Ceballos, funcionando otra vez y versioneando de esta manera a los Triana, tío, pues me hace muy feliz, ¿qué quieres que os diga? Mojama Saz, Recuerdos de una noche. Guapísimo esto que hace la gente de Mohama Saz. More Iran. Y ahí incluida está este recuerdo de una noche. Seguimos. Vamos ahora con un grupo también madrileño. Un disco más reciente que este que hemos puesto ahora mismo. Se llaman Los Guayas. Es un disco de este año, no de finales del pasado como el anterior. Se llamaba Sangre, Sudor y Lágrima. Un grupo que estuvo por aquí, por Toledo, tocando y que yo tuve la mala suerte de no disfrutar porque no estaba aquí. Me cago en la leche. Hacen garaje, pero no son monolíticos para nada. Algunas canciones que tienen se salen completamente del molde, del garaje clásico, ¿no? O garaje, más que clásico podríamos decir, garaje simple. Como la que vamos a poner, que se llama Salitre Mezcal. Que a mí me suenan, pero que te cagas a los primeros coyotes de Víctor Abundancia. Los Guayas. Con salitre y mezcal, incluido en su disco Sangre, Sudor y Lágrima. Pasamos ahora desde Madrid a Barcelona. Bueno, a Barcelona, en Barcelona está la discográfica, pero el grupo es levantino, es de Alicante. Editan en Bicor, en Becore. Se llaman Futuro Terror. Es la primera, creo que esta es la primera de las novedades. Bueno, novedades, ya estamos. Bueno, la primera de las cositas ricas que vamos a poner de Bicore aquí en el programa de hoy. Este grupo se llama Futuro Terror, como he dicho, y han sacado un segundo disco de mayo de este año que se llama Su nombre real es otro. Son furibundos, son muy concretos, contundentes, pero en sus letras no tanto. En sus letras son un poquito más, varían un poquito más. Futuro Terror, Ectoplasma se llama este tema. Sonaba Ectoplasma de Futuro Terror, un grupo de Levante, como hemos dicho, de Alicante. Seguiremos escuchándolos porque merecen mucho la pena. Y de Alicante a Zaragoza, vamos a Zaragoza con un grupo que la verdad es que a mí me flipan de la hostia. Se llaman War Song. Han sacado un disco que es su primera referencia completamente en castellano. Antes escribían en inglés sus canciones. Este junio, ¿no? El mes pasado, que se llama Control. Y nosotros vamos a poner una canción que se llama Al despertar. Música dura, punk rock para tiempos difíciles como los que nos ha tocado vivir. Vamos a escuchar a War Song. Despertar, War Song, temarraco, que te cagas, una pasada, me encanta. Y en este disco, en este Control, en la última canción, la que cierra el LP, bueno, un mini LP creo que es, más bien, pues canta, colabora Blanca de Accidente. Y de Accidente, de su último disco de Pulso, disco de cabecera del programa últimamente, pues vamos a hacer pues el habitual repaso. Y en este caso va a sonar Jueces. Ahí estamos. Accidente. Siempre decimos, este disco es una verdadera pasada. Accidente, Pulso. Y vamos con otra novedad. En este caso es el tercer recopilatorio de Hits with Teach, un proyecto, según sus propias palabras, de su crowdfunding sonográfico que da visibilidad a las mujeres. Proyecto sonográfico que da visibilidad a la mujer en el ámbito musical, del cómic y la ilustración, sin excluir, pero con las ideas claras. Como bien he dicho, este tercer recopilatorio, a través de crowdfunding, han estado ahí sacando duros para poder llevarlo a cabo, y lo han llevado a cabo. Esperando estoy el disco con ansia y muchos nervios para escuchar pues un buen puñado de bandas. Bandas y como bien dicen ellas, pues también ilustraciones, ¿no? O sea, el aspecto gráfico está muy cuidado en estos discos, ¿no? Vamos a escuchar dos temas de dos banditas entre comillas. El primero es de Las Venas, desde Madrid, desde lo más profundo del Rock Palace, y con miembros de Sierra Leone y Juanita Los Feos en su formación, ¿no? La canción que vamos a escuchar y que está incluida en este Hit with Teach number 3 se llama Te lo inventas todo. Pelotazo de minuto y 12 segundos de Las Venas, Te lo inventas todo. Y vamos con otro zapatillazo de corta duración, de otro grupo madrileño de punk minimalista. Más bien podríamos decir un dúo madrileño, Marco a la guitarra y Nata a la batería, que se llama No hay dolor. La canción que vamos a escuchar se llama Tú y Tururú, y es una canción dedicada con todo el amor del mundo. Yo también se la dedico a aquellos ególatras que solo hablan de sí mismos. No hay dolor. No hay dolor, tú y tururú, un temazo, sí señor. Y con estas dos canciones pues hacemos así un somero repaso a este volumen 3 de Hit with Teach, que está ya a punto caramelo para que llegue a nuestras casas, a la gente que hemos pues participado en el crowdfunding, y que supongo yo que, digo yo, que algunas copias saldrán a la venta normal, supongo. Bueno, lo podéis escuchar en Bandcamp, todo esto. Bueno, como casi todo, ¿sabes? O sea, ya prácticamente casi todo está por ahí. Los grupos nuevos no fallan en Bandcamp. Fin del programa. Vamos con la recta final y vamos a pinchar dos canciones de punk 77 a cara perro. La primera es de un grupo de Barcelona. Se llaman Penny Cooks. Otra novedad de mayo de Vicore. Es el adelanto de su próximo LP, un 7 pulgadas que han sacado en este mes de mayo. Se llama Come on Gypsy. Como bien he dicho, Punk 77 desde Barcelona. Aquí hay punks, aquí hay skins y aquí hay mods. ¿Qué, cómo los catalogamos? Pues yo qué sé, ¿qué más da? Por culo. Aquí lo que hay son pelotazos puros y duros, como este que vamos a escuchar, que se llama Come on Gypsy, propiamente, y que no necesitan etiquetas, simplemente disfrutarlos y escucharlos. Vamos con Penny Cooks. Vamos por la última y nos vamos al Reino Unido con un grupo que se llama Special Duties. Esto empezó cuando unos mocosos del condado de Essex pues ven a los Adverts en directo y deciden montar un grupo en 1977. Les cuesta sacar su primer single y el momento llega en el año 80. Desde el 80 al 83 sacan unos cuantos singles, un LP en el 82 y se acabó. Luego volvieron a retomar en los 90 y sacaron este disco, que es del 97. Se llama 77 in 97. Como podéis ver, era uno... volvieron la vista atrás y punto pelota. O sea, no evolucionaron nada. Eran más simples que un guá estos tíos. O sea, las cosas como son, ¿sabes? Y al frente, un fulano que se llama Steve Arrogant. Muy bien puesto ese apelativo. Y lo más conocidos que son esta gente es por el conflicto que tuvieron con los Crash en ese año 82. Estos fulanos decían que los Crash estaban arruinando la escena punk, llenándolo todo de declaraciones iconoclastas, como eso que decían los Crash de que el punk ha muerto, que eran deprimentes y que eran como una secta. Esto les trajo problemas, por una parte les trajo notoriedad, pero por otra parte les trajo problemas en la distribución, porque sus distribuidores, Rough Trade y no me acuerdo cuál era el otro, pues se mosquearon con esta historia. Pero ahí estaban. Los tíos son más simples con gua. Son, pues ahora lo escucharéis, el riff ahí a machaca martillo, los coros de taberna futbolera y demás. O sea, esto es lo que es. Pero joder, está de puta madre. A mí me gusta mucho, tío, los Special Duties. ¿Para qué más gilipolleces muchas veces? O sea, ¿para qué adornar nada si la simplicidad es tan bella? Bueno, pues antes de que suenen los Special Duties con ese Top 40, ahí dando cera a esos 40 principales, ¿no? Que les den, bien daos. Pues vamos a decir lo que hay la semana que viene. La semana que viene, si todo va bien, tendremos a los micrófonos un par de entrevistas telefónicas. Más que a los micrófonos, al teléfono. Por una parte, el grupo Jauners, que vamos detrás de ellos desde hace tiempo, a ver si ya los pillamos, que estuvieron por aquí Toledo en la fiesta del Monasterio de Cultura última. Y por otro lado, a Eloy Pérez, autor de un libro editado en la editorial 66 Revoluciones por Minuto, titulado Nicky Sadden, el blues de la Revolución Francesa. Pues eso es lo que habrá la semana que viene. Y musiquita buena, claro, obviamente. Nada más. Gracias por estar ahí. Hasta aquí ha llegado el programa 200. Vamos a por otro 200 más. Salud, rock and roll, Special Duties.